aniquila perros con sus propias manos. Si ese es tu deseo, comite ideas de conjuros políticos. Si ese es tu deseo, escapa del control, escapa del control, escapa del control, escapa del control, escapa del control. De los cerdos, si ese es tu deseo, lanza un grito al cielo, llamando por honestidad, si ese es tu deseo. Escapa del control, escapa del control, escapa del control, escapa del, escapa del control. Grítalo, que piensas, no grítalo. No te cuelgues y escapa de ahora, ahora, ahora. Escapa del control, escapa del control, escapa del control, escapa del control, escapa del control, escapa del control. Escapa del control, escapa del control. Escapa del control, escapa del control, escapa del control, escapa del control, escapa del control. Control, escapa del control, escapa del control, escapa del control.